Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. Imagina un mundo en el que tu reloj de pulsera o cualquier otro dispositivo portátil se comunica directamente con tus perfiles online y almacenar información acerca de tus actividades diarias en el momento en que mejor se puede acceder a los mismos, y todo sin necesidad de baterías. O sensores sin baterías incrustados alrededor de tu casa que podrían rastrear los cambios de temperatura minuto a minuto y enviar esa información a un termostato para ayudar a conservar la energía. Este Internet de las cosas es una realidad no muy lejana y podría extender la conectividad a quizá miles de millones de dispositivos. Los sensores pueden ser integrados en los objetos cotidianos para ayudar a supervisar y realizar un seguimiento de todo, desde la seguridad estructural de los puentes hasta la salud de tu corazón. Sin embargo, tener los sistemas de bajo costo de energía para conectar estos dispositivos a Internet no ha experimentado su despegue definitivo. Ahora, en la Universidad de Washington, ingenieros han diseñado un nuevo sistema de comunicación que utiliza señales de radiofrecuencia como fuente de energía para utilizar la infraestructura de las redes Wi-Fi y proporcionar así la conectividad a Internet para estos dispositivos. Lo que han denominado retrodispersión Wi-Fi es la primera tecnología que permite conectar dispositivos sin pilas a la infraestructura Wi-Fi. Si el Internet de las cosas va a despegar, debemos proporcionar conectividad a los potencialmente miles de millones de dispositivos sin baterías que serán incrustados en objetos cotidianos. Ahora tenemos la capacidad para permitir la conectividad Wi-Fi a dispositivos mientras se consume menos energía que lo que Wi-Fi requiere normalmente. Los investigadores publicarán sus resultados en la Asociación para el Grupo de Interés Especial de Maquinaria de Computación de la Comunicación de Datos, en la conferencia anual de este mes en Chicago. El equipo también planea crear una empresa basada en esta tecnología. Este trabajo se basa en investigaciones anteriores que mostraban cómo los dispositivos de baja potencia, tales como sensores de temperatura o tecnología portátil, podrían funcionar sin baterías ni cables, mediante el aprovechamiento de la energía de radio existente, como las ondas de televisión, radio y señales inalámbricas que están por el aire. Este trabajo toma un paso más allá mediante la conexión de cada dispositivo individual a Internet, lo que antes no era posible. El reto en la prestación de la conectividad Wi-Fi para estos dispositivos es que, bajo consumo de energía convencional Wi-Fi, capturará entre 3 y 4 veces más energía que puede ser obtenida en estas señales inalámbricas. Los investigadores desarrollaron un prototipo de etiqueta de ultra baja potencia con una antena y un circuito que puede comunicarse con los ordenadores portátiles o teléfonos inteligentes que tengan capacidad Wi-Fi y con un consumo de energía insignificante. Estas etiquetas trabajan esencialmente buscando las señales Wi-Fi que se mueven entre el router y un ordenador portátil o un teléfono inteligente. Las etiquetas codifican los datos, ya sea reflejando o no las señales del router Wi-Fi, cambiando ligeramente la señal inalámbrica. Dispositivos Wi-Fi como ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes podrían detectar estos cambios minuto a minuto y recibir los datos de la etiqueta. De este modo, el reloj inteligente podría descargar mensajes de correo electrónico o datos almacenados en la nube. Pero se podría pensar, ¿cómo puede ser posible trabajar con un dispositivo de bajo consumo de energía haciendo un pequeño cambio en la señal inalámbrica? Pero el punto es que si se están buscando patrones específicos, se pueden encontrar entre todos los demás reflejados en un entorno de Wi-Fi. La etiqueta de retrodispersión de Wi-Fi se ha comunicado con un dispositivo Wi-Fi a velocidades de 1 kilobit por segundo, con cerca de 2 metros entre ambos dispositivos. Pero se planea extender el rango de aproximadamente 20 metros y tienen patentes presentadas en esta tecnología. Hidroxol Radio, notas de ciencia y tecnología.